Seguimos con más de A Tu Salud, la revista, y en esta parte del programa nos acompaña la estilista Nelly Cobos. Con ella vamos a conversar sobre cómo revertir el daño capilar producto de la coloración, y también me gustaría tocar otros temas con respecto al cuidado del cabello. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Nelly. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, un placer estar aquí con ustedes. A ver, el cabello definitivamente puede sufrir daños a la hora de colorarlo, a la hora de aplicarle un tinte para cambiar el color, sobre todo aquellas personas que quieren de una u otra manera disimular las canas, otras porque quieren darse pues un maquillaje especial dándole un color distinto al rostro. ¿Qué es lo que suele suceder cuando nos teñimos el cabello? Bueno, mira, primero y principal, cuando nos teñimos el cabello realmente no debería suceder nada si usamos los productos correctos y hacemos en la forma correcta, porque digamos tenemos un mito medio no tan lógico que decir que el cabello se daña por el químico. No, el cabello realmente se daña por tratamientos mal hechos con químicos. Okay. Entonces, digamos, cuando la persona va a hacerse cualquier tipo de ese trabajo, que como usted dice, cambiarse el color, hacerse cualquier cosa, siempre tiene que tratar con gente especialista. Porque realmente aquí en Venezuela, ya sabe usted que las mujeres son muy coquetas, ¿no? Entonces también caemos en el tema de ir con cualquier persona que nos diga, que nos pinte como muchas cosas. Y realmente que no sea una persona adecuada, profesional, que sepa de química, que sepa realmente cómo tiene que tratar, bueno, ese cabello. Y más tomando en cuenta que en teoría quizás esto no es algo muy complicado y cualquier persona se atreve a hacerlo sin el conocimiento que es, y de ahí es que vienen los daños en el cabello. Porque vamos a estar claro, yo creo que muy pocas personas llegan a una peluquería pidiendo, mira, ¿en dónde te formaste tú? ¿Tú sabes realmente teñir el cabello? ¿Tú realmente me sabes asesorar con respecto al color que debo aplicarme o no? Eso no es como en la vieja escuela. Yo creo que hoy día pudiéramos tener mayor riesgo de conseguirnos a gente improvisada que no sabe realmente de lo que es el estilismo como tal. Sí, tiene usted toda la razón. Eso es lo que ha pasado lamentablemente en esta profesión. Aquí se ha improvisado muchísimo. Los muchachos jóvenes no se preparan. Creen que el agarrar la tijera o una brocha, un tinte y prepararlo es ya hacer químico o hacer estilismo. No, de hecho a mí me sucede que hay muchas personas me dice, trabaja en una peluquería, ¿qué eres tú? No, yo soy estilista. Entonces yo le digo, ¿usted sabe lo que significa ese nombre, ser estilista? Bueno, yo corto cabello y no. Le digo, no, está equivocado. Ser estilista, o sea, también requiere de estudios relacionados con eso, bastante amplios. Entonces digamos, aquí se ha improvisado muchísimo al respecto y por eso caemos, como usted dice, las personas estamos adaptadas aquí en Venezuela en ir y bueno, píntame el cabello o hazme tal cosa y más nada, pero no realmente vemos si la persona realmente está preparada para hacerlo. Bueno, y cómo pudiéramos realmente saber si la persona está capacitada o no para evitar el riesgo de caer en las manos inadecuadas. Mire, realmente es preguntar. ¿Qué experiencia tiene usted? Saber conocer, ver, o sea, más o menos ya la trayectoria que tiene la persona, ver la trayectoria que tiene el negocio, y eso básicamente, porque yo pienso que la persona normalmente, nosotros nos damos cuenta cuando la persona tiene una experiencia. Claro. Y preguntarle, realmente preguntarle, o sea, mire, usted sabe de química, sabe qué es lo que va a hacer, cuánto tiempo tiene trabajando en este negocio, dónde se ha preparado, y eso tiene que ser así. Yo pienso que los tiempos están cambiando bastante y yo creo que la gente en general tenemos que prepararnos. ¿Y qué opina de todas esas personas que por iniciativa y además situación país de repente dicen, bueno, en Google lo encuentro todo, busco un tutorial de cómo pintarme el cabello y lo hago yo misma en casa? No, mire, no. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo. O sea, básicamente sí, eso ayuda un poquito, le da luces, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tratar el cabello, ver la fibra del cabello, ver el tono que tiene, ver la pigmentación que tiene para poder poner, porque sabe que dentro de los tintes depende mucho de la pigmentación que tiene la persona, entonces en eso juega. Y sabe lo que pasa, que hay muchas veces que la persona se pone un color dice, yo quiero esto, ve la carta de colores, y no le sale eso. ¿Por qué? Porque la pigmentación no es eso. Entonces nosotros, dentro del gama de colores, hacemos mezclas. Me imagino que la mezcla con el agua oxigenada en una concentración u otra para que llegar de verdad a ese tono que aparece en la carta, que es una guía, una simple guía, ¿correcto? Una simple guía, pero ¿sabe qué? Dentro de la... Esa es una simple guía. Nosotros para pintar un cabello tenemos que tener tonalidades de primarias y secundarias. Uh-huh. Entonces, la primaria y la secundaria, o sea, ¿cómo lo sabe? Si la persona sabe realmente de química, ¿verdad? Entonces, por eso es que la persona a veces se pone el color que saca de la carta el número y nunca dice, pero yo me puse. ¿Y cuáles son los errores más comunes que dañan el cabello al momento de aplicar un tinte, por ejemplo? Los errores más comunes es cuando la persona utiliza muchísima más oxigenación que la crema colorante. Entonces, ¿qué pasa? La oxigenación, digamos, es como un revelador. Y si nosotros utilizamos demasiado de eso, ¿qué estamos haciendo al cabello? Lo sensibilizamos, la fibra del cabello. Por eso se parte. Exactamente, se quema. Sí, y también usted ve que el color es como tirando más a un color más fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos más oxigenación que crema. Entonces, digamos, todos tienen, digamos, su porqué. Tienes que usar la medida exacta para poder dar un color bien. ¿Es posible revertir los daños que ya se ocasionaron en el cabello? Sí, por supuesto. Hay varios productos para hacerlo. Nosotros tenemos en este momento un producto bandera, digamos, ¿no? Se llama Olaplex. El producto se utiliza para revertir cualquier daño, porque el daño no solo es de decoloración, puede ser también un daño que está muy expuesto a piscinas, a sol, a playas. Entonces, sí, lógico, todo el cabello se puede revertir los daños de todo con tratamientos adecuados y con la persona, o sea, con las personas adecuadas que lo sepan hacer. El cabello, digamos, no es un ya se dañó y ya no lo podemos, no, se puede arreglar siempre. Ahora, ese tipo de tratamientos que usted pues describe, ¿en dónde los podemos conseguir? ¿En dónde buscar información? Bueno, eso se, o sea, más que todo es de uso profesional, o sea, uh-huh. en las peluquerías. Digamos aquí en este país todavía nosotros lo tenemos, pero digamos no es. Afuera se utiliza muchísimo. En España lo están utilizando mucho, en Estados Unidos también, y es un producto, digamos, que exclusivamente para revertir los daños del cabello, la fibra del cabello. Perfecto. ¿Puede dar alguna cuenta de Instagram? De hecho ya dimos una suya, no sé si quieres repetirla ya para cerrar y despedir. Ébano Moda. Ahí podemos encontrar información, sí. Ahí la audiencia, si tiene inquietudes, puede formularlas directamente, ¿verdad? Sí, incluso la persona puede buscar información de Olaplex, incluso en internet, en Google, en cualquier lado, porque Olaplex es un tratamiento reestructurante para el cabello muy, muy utilizado. Ok, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Nelly. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme venir aquí. Un gusto. Estuvimos hablando con Nelly Cobos, estilista.